programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Estamos día jueves 13 de noviembre ya, martes 13 de noviembre, ¿qué dije yo? Jueves. Ay, ay, ay. Estamos martes 13 de noviembre de 2018. Bueno, iniciamos ya una jornada más de trabajo este día martes 13. Aparte de toda esta idea, ¿no? Que martes 13, ¿cómo es? No te embarques, no te cases, no te... en fin. Pero para muchas personas, fíjense ustedes que martes 13 es una buena fecha, es un, el 13 es un número de buen augurio, en fin. Estamos, en todo caso, nosotros estamos con buena energía, vamos a hacer bien las cosas y, por supuesto, gracias a ustedes su confianza, estamos listos ya. María José, buenos días, gracias por tu trabajo. Pues estamos nosotros felices, ciertamente, a pesar de que hace frío, que ha llovido toda la noche, pero ya estamos ahora mirando cómo sale el sol y un poco... está ya pintando la ciudad, ¿no? Son las 9 de la mañana con 10 minutos. El día de hoy estará con nosotros María Elisa Bisuete. Y María Elisa Bisuete es una persona que desde hace algunos años, pues, hace terapias con caballos, ¿no? Una equinoterapia. Con ella vamos a hablar sobre su historia de vida. Sobre esta terapia con caballos, vamos a ver realmente cómo se desarrolla este tipo de terapias. Entonces, por un lado esto, luego vendrá el escritor, el dramaturgo, también actor, Fernando Zambrano, para hablarnos de una nueva propuesta que se está implementando en el quehacer dentro de la docencia. Y por supuesto, también dentro del arte. Con esto y mucho más, nosotros iniciamos el día de hoy La Rayuela. Señoras y señores, un abrazo para todos y les recuerdo, también pueden llamarnos al 2220-966, 2220-966. Usted nos deja con María José su nombre y su número telefónico y estará inscrito para participar el día jueves 21 en el sorteo de una canasta gentilmente donada. Es una canasta de productos, ¿no?, ecológicos, donada por la Feria Artesanal de la Carolina. Gracias a todas, a todos ustedes. Iniciamos La Rayuela. Buenos días. Cada día escribo un libro en mi corazón y tú no estás. Cada día vivo como un extraño en el paraíso. La botella calma mi desazón una vez más. Imagino líneas de desamor porque te vas. La venganza no será dulce, no, no habrá otro igual.

tengo que elegir. ¿Qué calles llevan hacia ti? ¿Qué camino he de seguir?

Por primera vez desde Bolivia llegan a Ecuador, Guaira, Japón Andes. En concierto, miércoles 14 de noviembre, 20 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con ellos, Ancestros, Curacas, Jigua y el ballet Mayaiku. Es una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Auspicia la Sociedad de Egresados del Mejía y el Hostal Coronado, Guaira, Japón Andes en Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, ya retornamos, estamos conversando acá con nuestros amigos María Elisa Bisuete, Terapias para el Alma, y también con Manuel Ubillos. Él es domador de caballos y pues ha estado acá en nuestro país algún tiempito, ya se va, pero esperamos que vuelva. Entonces, realmente interesantísimo conocer un poco más sobre estas terapias, sobre estos individuos, como lo llama Manuel, a los caballos. Y Manuel, tengo una curiosidad, ¿no? Es decir, se me hace tan difícil que un animal, que un caballo, estando en manera silvestre, digamos, con toda esa energía, esa fuerza que tienen los caballos, pues pueden ser fácilmente domados. ¿Cuál es el método para domarlos? Bueno, como yo te contaba recién, Beatriz, esto es una filosofía que enraba una técnica de doma. Así es. En mi caso, particularmente, yo te vuelvo una frase que yo lo manejo con una frase que son los pasos que yo hago, que es amor, confianza, tolerancia y respeto. Amor porque yo le pongo amor a lo que hago. Cuando uno se basa en el amor, yo soy convencido de que todo fluye de una manera mejor. Entonces yo tengo amor por el individuo, por lo que hago, y lo hago con mi mayor alegría y felicidad en el momento. Confianza, porque como en toda sociedad, nosotros que somos seres humanos, tenemos que tener para construir una relación una parte de confianza. Entonces yo, en este caso con el individuo, que cuando entro al corral, el individuo tiene que empezar de alguna forma a relacionarse conmigo y yo a relacionarme con el individuo. Recordemos que esto es una técnica doma 0% sin violencia, ¿no? Claro. O sea, 100% natural y en base al amor. Entonces tengo que empezar a tejer esa relación. Y la tolerancia. Yo siempre pongo de ejemplo algo muy cotidiano, que es un profesor o una profesora con un alumno. Tenemos que tener la tolerancia de hacerle entender al alumno el múltiplo de 2, que 2 por 2 es 4, y si el alumno no me entiende que 2 por 2 es 4, o no le sale, o no le puedo razonar, que yo de alguna manera le pueda hacer entender al alumno que 2 por 2 es 4. Y él, en este caso con el individuo es igual, porque yo le voy pidiendo, yo digo que yo le pido, yo no le ordeno ni le exijo ciertos ejercicios. Entonces yo le voy pidiendo que él vaya haciendo ciertas cosas, que doble para un lado, que doble para el otro, que pare, que, o sea, que frene, que acelere. Y él tiene una tolerancia conmigo al que yo le pido todo eso. Entonces la tolerancia es mutua. Y el respeto, porque en toda relación siempre tiene que haber respeto. Entonces, en este caso con el individuo, mi respeto número uno es que yo soy 100% natural con él. Y él, ante una actitud hostil que pudiera tener, porque no olvidemos que el caballo en la cadena alimenticia es presa y el ser humano es depredador. Y a lo que él tiene una susceptibilidad tan grande, él en realidad lo que quiere hacer es huir de mí. El 99% de los casos de los caballos, ningún caballo te va a atacar. El caballo va a huir, y el caballo que te va a atacar, yo siempre digo lo mismo, todos tenemos una historia, y los caballos también. Se hace evidentemente en una historia de que algo le pasó, un trauma en este caso, algo que al momento de uno querer interactuar con él, el caballo lo que hace es defenderse. Hablemos de tiempos, ¿cuánto demoras de una doma de un caballo? Lo que el caballo entienda que... Puede ser un año, puede ser lo que venga. Puede ser 3 meses, puede ser un año, puede ser el tiempo que el caballo De acuerdo a su personalidad. Exacto. Cada uno tiene su propio carácter. Yo siempre digo que todo es como nosotros, todos nacemos en teoría en teoría no, si nacemos de una mujer con órganos iguales y el caballo igual. Nace de una hembra, nace de una yegua con cuatro patas y dos orejas, pero después son todos distintos. Por eso digo que es un individuo único y repetible. Claro, cada cual tiene su historia, ¿no? Correcto. Ahora, los caballos con los que tú trabajas, María Elisa, solamente hacen esto, la terapia, o tienen otras actividades dentro del espacio, de este espacio Reserva Natural. No, estos caballos con los que yo trabajo, bueno, son una manada de 32 caballos y una burrita que se llama Hortensia, que es la directora ahí de Constelaciones, que es muy especial. Qué hermoso. Y trabajo, voy cambiando los caballitos en la manada. Tenemos 7 caballos que fueron amansados y el resto están todos así, como libres. Han nacido en Verdecocha, han crecido en Verdecocha. Entonces, están en un ambiente respetuoso y siento que eso facilita mucho el trabajo. Porque yo no podría constelar con un caballo de club que esté en pesebrera, porque no está en su esencia. Totalmente. Entonces, para trabajar en constelaciones necesitamos que los caballitos tengan un proceso de estar en un estado natural. Tengo también caballos que rescaté y tengo mi caballo Pinto, que él vino de una historia de maltrato y fue amansado así a las patadas. Oh. Y a él le tomó tiempo estar para las constelaciones. Y fue un regalo de él. Un día yo decía, bueno, creo que este caballito no le gusta trabajar, no le voy a insistir y solo le voy a dejar ser caballito en el potrero. Y ese día vino una chica y me pedía sanar la relación con el padre. Y ese día puse a Pinto como ya la última oportunidad. Y ese día el Pinto vino y le lamió la carita a la chica y le puso el hocico en el hombro, y eran cosas que él jamás hacía porque es como arisco, no le gusta que le toquen mucho. Y para mí ese día me dio una lección, y es como, si es que él hablara, me dijo, yo necesitaba mi tiempo y estaba primero sanándome yo y ahora estoy disponible. Y a él le encanta ahora trabajar con las constelaciones, y si bien no le gusta que lo toque mucho, pero en cosas especiales él tiene unos gestos, es como cuando siente las personas que están en un estado de enorme vulnerabilidad, de procesos de mucho dolor, él se acerca y les ofrece como un cariño grande. Vino hace poco a constelar a una persona que se había muerto su hijo y era un proceso muy doloroso. Y este caballo vino y se puso al lado de la persona, y fue la primera vez que yo vi una lágrima en la mejilla de este caballo. Oh. Acompañando al consultante. Entonces fue algo tan grande para mí, fue un regalo, y bueno, él ha sido un maestro para mí porque me enseñó que también podemos, después de historias de dolor, recuperarnos, sanarnos y estar para el otro y también darnos hacia el otro. Entonces ha sido un proceso también para mí de aprender con este caballo Pinto. Ahora mismo que, mientras les escucho a nuestros dos amigos, estoy pensando en que esto es fabuloso, ¿no? Porque son historias realmente que te sobrecogen. Y yo les digo a ustedes, amigas y amigos que me acompañan cada mañana, ahora más que nunca, que lo que nos acompaña en el día a día son estas malas noticias, tanta violencia, tanta irascibilidad el uno contra el otro, la mentira, el engaño, la traición, es decir, tenemos para escoger, ¿eh? Tenemos para escoger todos los días con qué nos amargamos un poco más. Yo creo que esta es una opción generosa que nos da la vida como para salirnos, sacudirnos un poco de tanta tristeza, ¿no? Sí, es un espacio para mirar desde el corazón, y la naturaleza misma nos contiene, nos sana. También este aprendizaje con Manuel a través de la Doma India, yo veo que es un aprendizaje para uno mismo, para la vida, porque en este encuentro con el caballo aprendemos mucho de nosotros y también podemos mirar partes de nosotros que en el cotidiano no podemos mirar. Y de hecho estamos pensando con Manuel para el próximo año hacer un nuevo curso. Yo voy a hacer mi segunda formación en constelaciones familiares con caballos para las personas que deseen aprender esta terapia y acompañar a otros a sanar en constelaciones con caballos. Y el trabajo de Manuel para mí es esencial, porque si vamos a sanar y estamos al servicio terapéutico con los caballos, necesitamos conocer el lenguaje del caballo. Claro que necesitamos sí. Aprendernos a relacionar y a leer estos movimientos, esta expresión. Y la Doma India de Manuel, yo digo, si bien él dice que no es terapeuta, pero yo le insisto que termina siendo terapeuta, porque yo siento que la doma india terminas llevándola a las relaciones de pareja, por ejemplo, porque él habla de amor, confianza, tolerancia y respeto. Y cuando trabajas a través de la doma, puedes llevar ese aprendizaje para tu relación con tus hijos, con tus padres, con tu pareja. Y ayuda mucho para soltar, para no tener como tanta expectativa o tanta imposición sobre el otro, que nos pasa a las madres con los hijos, a las parejas esposos, con el compañero. Claro. Y esto te ayuda como a fluir, también a flexibilizarte mucho para la vida. Entonces yo sí siento que, aunque dice que no es terapeuta, termina siendo muy terapéutico y es un complemento maravilloso para todos aquellos que están vinculados a los caballos, en terapia, en deportes, en lo que fuera, en la relación con el caballo te ayuda muchísimo. Yo no conozco para nada este campo con el que estamos conversando con ustedes, pero comparto sí con María Elisa lo que tú dices. Hace un momento pensaba que cuando dice Manuel hay algunos pasos, ¿no? El amor, el respeto, la tolerancia, ¿no? Yo creo que son elementos que cada vez este mundo tiene menos. Y entre parejas, tú decías, entre hijos, madres y en cualquier relación cercana, cada vez menos eso, es decir, porque hay esa necesidad de que para que no existan problemas tú tienes que ser como yo soy y querer lo que yo quiero un poco y estar a mi disposición porque así nos llevamos bien. Pero el momento que digo que no, entonces arde, ahí sí que arde Troya, porque pues no, entonces no es un poco lo que yo quería. Así decimos. ¿Sí o no? Sí. Sabes que en mi caso, Marisa, me hiciste mucho lo terapéutico, y lo que pasa es que yo lo que digo es que el caballo es el terapeuta, porque a mí, en mi caso personal, a mí el caballo me fue, me es y seguramente me será mi terapia diaria. Yo también tengo una historia, también tuve mis cosas, y el caballo me fue enseñando poco a poco, y una de las partes emocionales que me enseña a diario es la tolerancia y la frustración, porque claro, vos querés que, como vos decís, entonces ahí es donde viene lo de María Elisa, lo que tú decías también en el caso, por ejemplo, de la pareja. Yo quiero que el caballo haga tal cosa, o sea, que doble a la derecha como que fuera un caballo de competición, y no lo hace porque está en un proceso de aprendizaje. Entonces yo me frustro porque es un minuto, mirá que vos trabajás 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos con el caballo y parece que fueran días. Porque claro, en realidad no es que parece que fueran días, es que uno se frustra porque el caballo no lo hizo ya. Y es donde empezás vos mismo. Entonces lo que empezás a trabajar en el momento es esa relajación de empezar a poder conectarte con el individuo y la tolerancia. O sea, es que son los primeros dos sentimientos que lo empezás a manejar al momento de empezar a trabajar con él y interactuar con el individuo, con el caballo, en este caso. María Elisa, ¿cómo es el trato ya de asuntos puntuales? Por ejemplo, la comida, el cuidado. ¿Tú les alimentas aparte de ellos? No, tenemos la bendición de tener este espacio amplio de potreros donde los caballos comen libremente. Les desparasitamos 2 veces al año, les llevamos sal con minerales, les llevamos zanahorias, pero es así, es más libre. Natural, no son caballos que crecen con balanceado como los caballos de club, sino que están en un estado más natural. Ahora ha sido la segunda o la tercera vez que hablabas de los caballos de club. Los caballos de club, entonces me imagino que son caballos que deben tener una disciplina, por decirlo así, una conducta más cuadradita. Bueno, a mí me gustaría que Manuel nos comparta esas experiencias, pero mi sentir es este, es como, ¿cómo puedo yo ser terapeuta? Si estoy encerrada en un centro de retiro para sanación mental, así lo siento yo. Entonces, si yo estoy encerrada ahí, no estoy lista pues para trabajar, porque estoy en un lugar que no es mi estado natural, no tengo la oportunidad de ir a una tierra, de tomar un árbol, de respirar, de mirar el atardecer. O sea, estoy encerrado, entonces no estoy disponible. Entonces, para mí, mi sentir es que si los caballos no están siendo caballos, porque normalmente los caballos viven en libertad, tienen espacio para moverse, están condicionados, es mi sentir. Entonces no los siento tan disponibles para hacer terapia, porque ellos tienen primero cosas que sanar para estar disponibles. Por eso sí digo que todo puede ser reversible, porque como me pasó con el caballo pinto, que venía de una historia, le tomó un tiempo y ahora ves tantas cosas lindas que hace. Pero yo no me atrevería a ir a constelar con caballos de club, porque no sentiría como que estamos resonando en lo mismo. No sé, ¿qué nos puedes contar, Manuel? No, totalmente. Cuando nosotros amansamos caballos, en mi caso particular, yo manso ya caballos destinados, ya mi horizonte es terapia. ¿Por qué? Porque nosotros, de hecho, en Uruguay tenemos un centro de quinoterapia, en mi casa, con un grupo muy, muy lindo de profesionales. Y lo que nosotros hacemos es caballos para quinoterapia e hipoterapia. Entonces ya vamos con ese norte. Si en el camino el caballo uno va para lo deportivo, va para ocio, porque es para paseo, para trabajo, bueno. Pero mi horizonte, insisto, es el terapéutico. ¿Y cuál es la diferencia del caballo que está a campo, como decimos nosotros en Uruguay, en forma natural, a un caballo que está en pesebrera o en caballeriza? El caballo en caballeriza o en pesebrera lo que va agarrando son mañas y resabios, y yo lo voy condicionando, porque yo le doy de comer a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 5 de la tarde, le doy el agua en un balde, en un cubo. Uh-huh. Sí, vale. Okay. Entonces ya va agarrando ciertas cosas. Yo lo voy, entre comillas, malcriando, malenseñando, porque le doy una zanahoria, le doy una panela, le doy un chocolate. Yo digo que la parte de aprendizaje, a mí cuando yo me iba bien en un examen, que no era siempre, nadie me daba un chocolate cuando a mí me iba bien. Sí se me premiaba con una buena nota. Entonces, el caballo en el proceso, yo lo que le hago es una caricia, es un mimo, es un premio. Le agradezco, sí. Le hablo, le agradezco. Y de hecho le agradezco, ya le digo muchas gracias. Pero no lo condiciono a un dulce porque hizo algo bien. Entonces en pesebrera uno tiende a hacer esas cosas. La relación es otra. Ya el caballo pasa a ser un poco artificial, porque yo ya empiezo a manejarle las cuatro patas con la cerradura, insisto, con el tema de la comida. ¿Es malo? No. No es malo. Es distinto. Entonces, cuando uno, por eso digo, ¿cuál es el norte que uno, en el caso mío, que empiezo a amansar caballos, para qué? O para qué en algún caso de algún cliente o caballos propios, ¿a dónde quiero apuntar y llegar? Si fuera en el caso de María Elisa, no, el caballo tiene y debe que estar en una parte natural, porque el caballo interactúa emocionalmente. Claro. Porque sería como hacerse trampa de solitario, digo yo, que si el caballo tiene que aproximarse, pero se aproxima porque yo tengo una zanahoria en el bolsillo, algo me anda bien. Claro, entonces, qué interesante, un poco, ¿no? Un poco por ahí. Es todo un mundo esto. Todo un mundo, sí, es un aprendizaje constante y sí, yo me siento súper agradecida con la participación de Manuel, porque eso me ha permitido también como ampliar mi mirada y tener nuevos recursos. Entonces, yo sí invitaría a todos aquellos que están vinculados al mundo de los caballos a que se vivan la experiencia de la doma india, porque te amplía la mirada y te facilita el trabajo con tu caballo, ya sea que hagas terapia, ya sea que montes, para lo que sea que hagas con el caballo, te ayuda muchísimo. Y es como, te ahorra energía, tiempo y te permite una cercanía más genuina también con el caballo. Totalmente. Yo quiero agradecerles a las dos, desearle un buen viaje a Manuel. Esperamos que el próximo año igualmente vengas, nos visites desde su casa. Muy amable, muchas gracias. Y muy buen viaje, gracias por compartir también lo que sabes. Y María Elisa, me gustaría que seas tú la que invite al público, como tú dijiste, a darse esta oportunidad, ¿no? De sentirse más con cada uno de nosotros, con nosotros mismos, que creo que buena falta nos hace. Sí, yo les invito a visitar nuestro espacio en Verdecocha, a vivirse la experiencia de constelaciones, de los días en familia, a vivir la experiencia de la doma india. Con Manuel hemos programado un próximo taller para el próximo año, y también tendremos un curso intensivo para quien quiera profundizar más. Entonces yo les invito a vivir esta experiencia, porque para lo que sea que hagamos en nuestra vida, tanto el constelar y sanar emociones con caballos como el vivir la experiencia de la doma india, te permite tener recursos. Es como ir a un sitio donde vas a tener, a través de los caballos, del contacto con la naturaleza, recursos y herramientas emocionales para resolver tu día a día, tus emociones, tus vínculos, los vínculos afectivos con la familia, los hijos, la pareja, el trabajo. Es un regalo realmente, así que les invito a visitar la página de Manuel Ovillos en Facebook y Constelaciones Familiares con Caballos en Facebook. Está ubicado en Nono, me decías, ¿no? Sí, si alguien quiere visitarlo, ¿nos puedes contar? Sí, estamos ubicados. Primero, nosotros trabajamos bajo reserva, ya que tenemos que organizar una amplia logística para recibir a las personas, porque la reserva está alejada del pueblo de Nono. Entonces, si alguien desea venir a constelar, tiene que escribirnos a través de la página de Constelaciones con Caballos en Facebook y reservar una cita. Estamos ubicados a 18 kilómetros de Quito, en el bosque nublado, en la reserva privada Verdecocha, en Nono. Perfecto. Mil gracias, María Elisa. Gracias, Beatriz. Un placer inmenso tenerte aquí en el programa. Siempre bienvenida. Muchas por favor. Gracias. Es la casa de ustedes y se los digo de corazón. Muchísimas gracias. Amigas y amigos, nosotros nos vamos a la música y luego haremos un corte de media hora y ya regresamos con nuestros próximos invitados. La nota es porque

Quito, Quito. El programa Quito Sin Manchas va eliminando pintura vandálica y creando al mismo tiempo espacios para el arte urbano. Cuidemos juntos nuestra ciudad. Si ves actos de vandalismo en lugares públicos o privados, denúncialos al 911 o al 1-800-DELITO. Ayúdanos a preservar nuestro patrimonio. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. El encuentro ha llegado. Las luces se encienden para iluminar los escenarios. Los espacios se preparan para recibir al público. Las artistas llegan de latitudes distintas. Y nuestras historias de vida son las protagonistas del 15º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer 2018. Del 19 al 26 de noviembre, sé parte de talleres, conversatorios, espectáculos, exposiciones, demostraciones, muestras de cine, en donde las mujeres somos las protagonistas de la historia que queremos contar. De la historia que queremos contar. Te esperamos en el 15º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018. Más información www.mandragora.com. Búscanos en redes sociales como Encuentro de Mujeres en Escena. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso, son las 11 de la mañana con 2 minutos, amigas y amigos. Y bueno, están con nosotros ya nuestros siguientes invitados. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Fernando. Fernando Zambrano. él nos había solicitado un espacio para hablarnos de algo que realmente nos alegra enormemente, ¿no? La Corporación Profesional de Artes Escénicas nos invita a todos a la premiación de los ganadores del concurso de textos teatrales Dina Calderón, ¿no? Este es un homenaje a la escritora licenciada Dina Calderón Erazo, pero quisiéramos que nos cuente más sobre este evento el mismo Fernando. Un abrazo grande, amigos. Fernando. Elizabeth. Por favor, bienvenidos. Muchas gracias, Bachita. Un placer, amigos y amigas. Un saludo cordial de la Corporación Profesional de Artes Escénicas, que cumpliendo uno de los sueños que teníamos, realmente este era un sueño, lograr hacer un concurso de obras de teatro infanto-juveniles que se lanzó el mes de mayo, culminaba el 30 de septiembre. El presidente Hernán Gaibor, secretamente, porque quedamos en eso, tenía que elegir los jurados, y de igual manera las obras tenían que presentarse con seudónimo y en sobre aparte el nombre de la obra y quién era el dueño del seudónimo. Tan así que hasta este rato lo único que conocemos es las obras finalistas, pero no sabemos ni quién es, ni cómo es, ni quiénes fueron los del jurado. Por un detalle, Bachita, hemos ido indagando los concursos que hacen instituciones de algunos años y no nos gustó la situación. Primero te invitan 8 días antes de que se acabe el plazo de presentar las obras, que es una vergüenza. Después te declaran que ha habido desierto el concurso y al mes aparece un ganador que es amigo de los que organizan. Entonces, tipo de trampa, de cosa vergonzosa, definitivamente dijimos, hay que evitarlo. Y para evitarlo hay que llevar las cosas como tiene que ser, así que Hernán fue el encargado de buscar el jurado. Recibieron las obras en sobre, todo el asunto, tan así que ayer que nos hicimos una reunión, hoy día que tenemos que juntarnos para hacer ya todo el plan del día viernes, recién vamos a saber el orden definitivo de las obras, y el día viernes nos entregan en sobresellado el nombre de la obra, el seudónimo y el autor. Qué es bien. Más, el día viernes recién vamos a saber quiénes son las personas del jurado, como para que nadie diga que hubo trampa, aquí los amigos, no. Absoluta aquí, transparencia, exactamente, ¿no? Aquí el que escribió bien y el jurado dijo, vale, es el que está presente en el asunto. Elizabeth, por ejemplo, tiene el nombre de las obras que han pasado a esta final, digamos, y entonces no sé si las tienes listas como para conocer qué obras son. Por favor, te escuchamos, Elizabeth. Buenos días, mucho gusto de estar aquí. Llegaron 17 obras, de las cuales 5 fueron finalistas. Como nos decía Fernando, no sabemos realmente el nombre exacto, porque incluso en los folletos entregados a cada jurado se puso el seudónimo, más no el nombre de la persona que es autora. Así que aquí tenemos los 5 nombres, así que los que nos estén escuchando y son finalistas... ¡Qué alegría, ¿no? A ver. Claro que sí. La primera es El Jardín del Rey, Una Vida, un Arlequín, Uno de Dos, Llamadas Perdidas y Sueña Soñando. Esos son los 5 finalistas del concurso de textos teatrales infanto-juveniles que ha llegado hasta la Corporación de Profesionales de Artes Escénicas. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Y esta, y bueno, hay un homenaje, digamos, esta actividad precisamente es como parte de un homenaje, ¿no? Háblanos un poquito, Fernando, de la licenciada Dina Calderón Erazo. Es importante conocer un poco su vida y su obra, ¿no? Partamos de lo sorprendente. Uh-huh. Tiene 94 años, es una mujer dinámica tremendamente. En el mes de abril culminamos la filmación de la película, escrita por él, ya, por ella el guión, ella también actuó. Angélica llama el título de la película. ¿Ya? Sabemos que ya está editada prácticamente. Se entregó a una corporación francesa que va a entregar a 3 festivales a nivel europeo, y luego de ello recién vamos a tener chance de traerla al Ecuador, porque uno de los requisitos de los festivales que indagaron era que el estreno se hacía con ellos y después a nivel país. Si hacíamos al revés, perdíamos el chance. Entonces Dina tiene este rato 7 textos más de película. Está próximo, acabado este apuro que tenemos de concurso, pues está previsto que entre a dictar el taller de teatro aquí en la corporación, que hemos afinado la corporación con el Centro de Potenciación Humana, y entonces vamos a dictar también el seminario de teatro. Así que, Dina, ¿qué te puedo decir? Comenzó a escribir a los 7 años. A los 12 ya tenía un texto, tenía poesía, y luego fue la primera instructora graduada en la escuela de teatro, como instructora de teatro. Después siguió actuación y lo último que hizo fue dirección. Y entonces ha escrito varias obras, entre esas, una de las que más sonó fue Dennos el Agua, con un grupo de teatro de la ferroviaria. Había problemas allí de agua, y ella con el teatro incidió, peleó, hasta que consiguió que justamente den el agua. Y entonces son de las cosas, de las virtudes que tiene Dina, y pues uno cuando la encuentra, saluda, es entusiasta, es impresionante. Y para la edad que tiene, definitivamente, formidable. Es un gran ejemplo como para que los actores dejemos de andar quejándonos de que nos duelen las rodillas y cosas por el estilo, y vivamos mejor hasta el día que nos toca vivir. Un saludo afectuoso y cargadito de respeto y admiración para doña Dina Calderón. Me encantaría, por cierto, tenerla acá en nuestro programa y escucharle sus anécdotas, sus enseñanzas, sus experiencias. Formidable sería, Fernando. Hablemos un poquito ahora ya de la premiación como tal. ¿Qué día va a ser? ¿Dónde? Va a ser este día jueves en el... Viernes. Lo que pasa es que el jueves nos vamos a reunir todos con trajes y todo ya en el Centro de Potenciación que queda acá en San Blas, porque el día viernes desde las 8 estamos arreglando la sala y todo el asunto, y luego a mediodía todo el mundo entra ahí a bañarse y salimos pitucos ya para la tarde, así que era por eso. Pero el día viernes a las 5 de la tarde arranca el evento en el salón parlamentario, llama, ¿no? Protocolar. Al lado de, o protocolar, uh-huh. Al lado de donde era la biblioteca municipal. No sé si te acuerdas tú que uno entrando tenía la biblioteca internacional a la derecha, la nacional a la izquierda. En la parte del salón de la izquierda, ¿ya? Se ha hecho un saloncito muy bonito, como para 150 personas. Ahí vamos a hacer el evento a partir de las 5 de la tarde y vamos a ejecutar nosotros el proceso de esta manera. Entra un coro a actuar, luego Elizabeth y mi persona entramos a hacer la de maestros de ceremonia, entra la ojo meneado, como ¿ya? digo yo, el jurado, el presidente, a mesa directiva, entra el público y comienza el evento en base a este hecho de comenzar con música ecuatoriana. Primero el himno, luego el saludo de Hernán, luego viene música. Hacemos nosotros la presentación del jurado, recién vamos a saber quiénes son el jurado, e inmediatamente entramos en el asunto de presentar a los participantes con su obra, su seudónimo y quién es el ganador, y se hace la premiación de estas personas. Y justamente va a ser ese el momento clave, porque tanto el jurado va a conocer a los participantes y viceversa. Entonces va a ser una sorpresa para todos, porque nosotros tampoco conocemos del jurado, y como vamos a estar de maestros de ceremonia con Fernando, pues seremos nosotros quienes presenten al jurado con su trayectoria profesional, para que todos estén al tanto de que fueron personas exactamente idóneas. Claro. Yo les escucho y me emociona. Miren que acabamos de hablar de esto, porque creo que van a lograr un momento muy emotivo, ¿no? Sí, muy emotivo, sí, con muchas emociones, también con mucha frescura, ¿no? Con mucha sencillez, pero a la vez, pues, cuando las cosas son como claritas. De hecho, nos emociona en momentos donde lo que recibimos a diario son... Sí, todas las barbaridades que han habido, ¿no? Claro. Entonces creo que nos hace falta un baño de esto, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Creo que es importante que retomemos realmente espacios como este que ustedes han planificado con la Corporación Profesional de Artes Escénicas. Y la verdad es que premiar, convocar a este tipo de concursos es formidable. Eso es esperanzador. Sabes, ¿no? Sabes que teníamos mucho recelo. Decíamos, y no participa nadie. Mm. Y si a nadie le interesa. Y lastimosamente los centros culturales que se supone deberían habernos respaldado no lo quisieron. Dijeron que sí, venga mañana, venga pasado. Ha sido un trabajo impresionante de los miembros de la corporación. Prácticamente el año entero. Sí, porque esto comenzamos en febrero a hacer los contactos, todo el asunto, a ver que uno nos decía, claro, venga, le vamos a dar esto, que qué lindo, genial. Hacemos el lanzamiento en mayo y resulta que después dijeron, no, es que no tenemos, no hay posibilidades, sabe que el director dijo que no. Ay, bueno, pues entonces, pero igual vamos a llevar a cabo. Nos ha costado plata de bolsillo realmente, porque hasta para los pasajes nos ha costado, pero tenemos el orgullo de que este viernes tenemos lo más grande, que qué es bien premiar a los autores, saludar a la compañera Dina, y a partir de ello seguir en la producción de lo que estamos haciendo como corporación, como centro de potenciación humana, que es una cosa, es un desafío genial. Qué es bien. Un desafío genial. Qué bien. Yo tengo en mis manos precisamente una nueva propuesta, porque esa es otra de las cosas, no se quedan quietos nunca. Para nunca. Nada. Y de eso se trata, ¿no? Entonces, el teatro aplicado en tu profesión, ¿cómo impactar teatralmente en mi especialidad? Columnas de actuación, ¿no?, de Stanislavski, planos de la comunicación, manejo del carisma. Y este es un taller, es un seminario, entiendo, pues del 19 al 23 de noviembre. Por favor, háblenos de esto. Listo. Como la vez anterior estábamos presentándoles sobre este proyecto de las aulas felices, que era para docentes, especialmente para docentes, ¿no?, pero que se puede utilizar. Ahora venimos con esta propuesta de que el teatro sea aplicado a cualquier profesión, es decir, aplica para los médicos, para los abogados, porque es tan importante saber cómo manejar la voz, cómo manejar mi postura corporal, porque recordemos que antes de nosotros utilizar la palabra para comunicar algo, utilizamos nuestro cuerpo, que da muchos mensajes sumamente claros y que a veces no concuerda con lo que estamos diciendo verbalmente. Entonces, esto es súper importante para todos los profesionales en cualquier área que se manejen. Así que esta es una de las propuestas que hemos sacado con Fernando desde el Centro de Potenciación Humana, pues abierto al público. Va a ser la duración de una semana, del 19 al 23, de 5 a 7 de la noche, porque nos han solicitado este horario para las personas que salen de los del trabajo, claro. Sí, del trabajo, y que les interesa realmente un mejor desenvolvimiento profesional. ¿Dónde va a ser esto, Fernando? Ahí en el Centro de Potenciación Humana, en la Briceño, sí, Briceño OE 167 y 10 de agosto. en el tercer piso, departamento 75, ahí es donde estamos situados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira ahora con tantos abogados que hemos visto en la televisión y verles lo que dicen y cómo dicen de una pena, realmente de una pena, qué incapacidad para expresarse, hablar claros, pronunciar. Siempre están haciendo entre dientes, cosa que uno dice, ¿qué estarán diciendo los pobres? Médicos que quieren convencer a su paciente de que tome el medicamento y todo y no lo convencen porque no tienen la parte dramática, la parte teatral. Maestros que se pasan hablando y no dramatizan, no trabajan. Esto de las aulas felices, no tienes idea del impacto que ha sido. Porque los maestros de pronto dicen, ¿y por qué no nos dieron eso? Claro, el pobre Ministerio de Educación ahí solo sancionando profesores y todo esto y haciendo 40 papeles diarios. Estos pobres no pueden más. Entonces, tiene que salir de la parte externa, ¿no? Este cambio. Maestros que aprendan a dramatizar, que trabajen con los chicos, que vivencien el asunto. Arquitectos que quieren vender sus proyectos y no lo pueden hacer, y son unos proyectos bellísimos. Entonces, el teatro está en la vida de nosotros. Yo digo, y tengo una frase muy mía, que digo, el teatro es tan importante en la vida, que la vida, para poder expresarse, necesita del teatro. Y si no, mis amigas, las mamacitas, el rato que la hija va y dice, me voy al baile el día sábado, ¿qué hacen? Enseguida tienen migraña, tienen jaqueca, tienen no sé qué. ¿Qué están haciendo? Dramatizando, pues, para que la hija no salga, ¿no es cierto? Entonces, la vida del teatro, y el teatro en la vida es algo permanente. Y entonces lo que queremos es darles las pautas exactamente a cada profesional, porque no vamos a tomar más de 10 personas realmente. Porque queremos hacer un trabajo personalizado para que justo, si usted es abogado, cómo tiene que ejecutar sus movimientos, la parte vocal, la parte corporal, cómo que tiene que trabajar y proyectarse en el espacio, todo lo que es la proxémica, la kinesis dentro de la proyección, el manejo de la potencia visual y de la voz, que es otro de los problemas. Yo me he reído, yo me río, cuando veo noticias en la televisión, me paso hecho una fiesta, porque veo a los que se presentan y dan pena. Realmente como profesionales dan pena. Así que o usted viene por acá y le vamos formando en esta estructura, o simple y llanamente salga próximamente a las elecciones que ya están asomando los candidatos. Son una tristeza. Pobrecitos, por Dios. Necesitan aprender cómo aplicar el teatro en su vida profesional. Fernando, Zambrano, Elizabeth con nosotros para darnos dos formidables noticias, ¿no? Esta premiación de la Corporación Profesional de Artes Escénicas, pues esto es una maravilla, me parece, la premiación a ganadores de este concurso de textos teatrales Dina Calderón, como homenaje también a esta dama, ¿no? Esto será en el Salón VIP de la Biblioteca Municipal, calle García Moreno, el día 16 de noviembre a las 17 horas, traje formal. Y luego, pues, el teatro aplicado en tu profesión. Ya nos ha explicado, Fernando, qué importante es el teatro para nuestras vidas. Mil gracias por estar con nosotros. Les esperamos con nuevas novedades. Felicitaciones. Siempre. Bachita, ¿sí? Muchas gracias por recibirnos. Dije nuevas novedades. Novedades nomás. Para que sean nuevas. Para que sean nuevas. Lo que pasa es que dentro de la estructura humana, pues tenemos cosas que se han venido dando y que lastimosamente se han ido perdiendo. Necesitamos redescubrirlas y reproyectarlas para poder manejar nuestro espacio vital. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo, Elizabeth. Gracias. Nosotros nos vamos a la música y al regresar tenemos ya nuestra agenda. Mueren Seguimos con más de la radio de la 11 de la mañana con 25 minutos. Lo habíamos anunciado, nuestra agenda. La Serenísima Madre de las Flores, escrita, dirigida, producida por Martita Ormaza, pues sigue dando mucho que decir. Entonces nosotros queremos contarles, amigas y amigas, que esta obra seguirá en... ¿qué les digo? En las tablas algunas ocasiones más. Por ejemplo, el día 20 de noviembre en la Universidad Católica, en Chimborazo, el 22 de diciembre hasta el 28 de noviembre. Queremos decirles que pues ha sido una obra que la verdad es que ha producido muchos comentarios, muchas reacciones, ¿no? Entonces, el estreno mundial de La Serenísima Madre de las Flores, que es una pieza teatral, pues una cantata basada en documentos históricos que nos hablan del tiempo de la Real Audiencia de Quito y la investigación realizada a lo largo de 4 años, dio pues a voz a personajes relegados que también construyeron momentos fundamentales de nuestra historia y, claro, de nuestra identidad. Con las respectivas licencias poéticas y dramáticas, se reconstruyó personalidades que por las sombras, la discriminación racial, la segregación de género o la invisibilización de clases sociales no están presentes en nuestro imaginario, a pesar de la trascendencia mundial que su obra comporta. La arquitectura abierta de esta dramaturgia pues realmente permitió la incorporación de nuevas estampas dentro de esta estructura que trata de encarnar a varios creadores de la escuela quiteña, mujeres y hombres de la colonia, seres fundacionales que desde su puesta artística marcan nuestra identidad mestiza. Entonces se trata de evidenciar su vida, su creación con una mirada estética desde el siglo XXI. Mariana de Jesús, después de 400 años de su nacimiento, este personaje principal de esta obra, es mirada entre tantos otros creadores de la época como artista y como santa. Entonces, pues nosotros les invitamos, pongamos atención, porque realmente la Serenísima Madre de las Flores sigue en cartelera. Por otro lado, Al amar la palabra, memoria de los talleres literarios de Miguel Donoso Pareja, México, Ecuador. El Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural del Convenio Andrés Bello, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, nos invitan al lanzamiento del libro Al amar la palabra, memoria de los talleres literarios de Miguel Donoso Pareja, México, Ecuador. Esto será en la Sala Nelson Estupiñán Bas del Centro de Convenciones Metropolitano, en la Avenida La Prensa y Amazonas. El día de hoy, martes 13 a las 18 horas, Mónica Maruri Castillo, director ejecutivo del IMPANC, y Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por otro lado, amigas, amigos, hasta el 8 de diciembre, el Taller Internacional de Voz, la voz propia, el sonido del alma, es una técnica, ¿no?, panteatre, basada en una técnica francesa, con la profesora Alegría Cáceres Benavides. Ella, pues, está gustosísima de entregar este taller aquí, en la Casa de la Cultura, en la Sala El Triciclo. Vamos nosotros en este momento al corte, venimos con música y, por supuesto, en homenaje, realmente, en felicitación a esta obra de estas mujeres irreverentes, nosotros seguimos compartiendo con ustedes esta obra que merecería un gran premio a nivel internacional. Y, por supuesto, nuestra felicitación a todas quienes prepararon, con la dirección de Paulina Palacios, docente universitaria, ella ecuatoriana, socióloga, y, por supuesto, nosotros felices con este producto. Después del corte vienen nuestros dos temas, pues musicales, y luego vienen Mujeres Irreverentes. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Su sonido, su historia. Amigas y amigos, les invitamos al concierto del año, al 13º Festival del Requinto en homenaje a Homero Hidrobo. Este concierto se vestirá de gala y se llevará a cabo el viernes 30 de noviembre de este año, a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Estarán presentes los virtuosos maestros y mejores exponentes del requinto: Anderson Burbano de Colombia, Víctor Armijos Robles, Mario Andrés Gutiérrez, Carlos Falconí y Telmo Medina. ¡Los esperamos! ¡Y que viva Quito! El Ballet Nacional del Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebran a Quito con la obra Lave el Monte. Un montaje teatral y escénico que unifican coreográficamente al ballet metropolitano y al ballet urbano, con la vida cotidiana de la Plaza Belmonte, lugar en el que se rescatan personajes populares, como el Chulla Quiteño, la vieja Chuchumeca y otros. Martes 13 de noviembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Retire su invitación ingresando a